Uno no es siempre uno. Uno es, unas veces, tres. Uno el que fue. Uno el que es. Uno el que pretende ser. Uno es, otras veces, lo que los demás quieren que uno sea. Hoy, uno no es ninguno. En el mañana que soñamos, nosotros será uno. Subcomandante Insurgente Marcos. La Voladora Radio. Todo esto que llamamos la sociedad civil. Encapuchada.